El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno dictó ayer, el lunes 16 de enero, veredicto condenatorio en contra de Carlos Teófilo Maquiegüe Caniqueo, como autor del delito de violación ilícito perpetrado en marzo del año 2016 en la comuna de San Pablo. Veredicto que, con el mérito de la prueba rendida en la audiencia, dio por acreditado que en horas de la mañana del 28 de marzo de 2016, en circunstancias que la víctima, quien padece un retardo mental, se encontraba en su domicilio ubicado en el sector de Quillimpulli, de la comuna de San Pablo, llegó hasta el lugar Maquiegüe y Caniqueo, quien la sujetó y a la fuerza le sacó las ropas y concretó el delito. Hecho que fue investigado por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de la PDI de Osorno, a cargo del subprefecto Freddy Orellana, que nos acompaña el día de hoy en www.paisglobo.cl. Subprefecto, como siempre, agradecido la gentileza de conversar con nosotros. Cuéntanos el contexto un poco de este trabajo que han realizado ustedes. Efectivamente, nosotros en el mes de marzo del año 2016, por instrucción de la Fiscalía Local, nosotros concurrimos a la comuna San Pablo a investigar una denuncia por violación de mayor de 14, en la cual cuya víctima, de 61 años, tenía un retardo mental. Nosotros, producto de toda la investigación que realizamos conjuntamente con el Ministerio Público, el trabajo de sitio suceso, entrevista de testigos de la víctima, nosotros pudimos acreditar los hechos, en los cuales todos estos antecedentes los pusimos a disposición de la Fiscalía Local como para que ellos pudieran hacer la persecución penal respecto, la cual culminó el día de ayer con la condena del imputado. Subprefecto, cuando hay testimonios encontrados como esto y no hay más testigos, ¿cómo se desarrolla este tipo de investigación? ¿Ustedes se apoyan en alguna pericia especializada, vale decir, por ejemplo, el del servicio médico legal? Efectivamente, el servicio médico legal en esto fue sumamente fundamental, en la cual ellos pudieron comprobar el hecho que había ocurrido y también comprobar efectivamente que la víctima tenía un retardo mental en la cual no estaba en sus capacidades como para poder discernir o no tener una relación. En este caso, lo que hace el médico del servicio es establecer que hay marcas físicas de violación. ¿Eso es lo que distingue el médico? Bueno, efectivamente, en este caso, el médico estableció de que habían elementos suficientes como para acreditar que había habido una penetración involuntaria de parte de la víctima. Ahora, cuando usted habla del retraso, bueno, eso está constatado en el historial médico de la víctima, pero el médico también puede establecerlo o reforzarlo, ¿no? Efectivamente, nosotros a través de todos los antecedentes clínicos que pudimos tener dentro de la carpeta investigativa, conforme a instrucciones de la Fiscalía Local, lo pudimos acreditar. ¿El testimonio de una víctima con retraso mental es analizado de una forma diferente por ustedes? Esto lo realiza Laura Vitt, que es la unidad especializada de la Fiscalía, en la cual establece efectivamente esa circunstancia. ¿Ustedes no interrogan a la víctima? En estas circunstancias, para no victimizarla secundariamente, generalmente preferimos que la entreviste a Laura Vitt como para que no la víctima no tenga que declarar muchas veces respecto a este hecho. ¿Y qué pasa con el acusado? Ustedes, una vez que lo detienen, a todo esto aprovecho para preguntar, ¿él se dio la fuga en algún momento? ¿Fue fácil su captura? Desde un principio estuvo detenido. Nosotros, conforme a eso, nosotros no lo entrevistamos porque tiene derecho a defensa, tiene derecho a tener un abogado para que lo pueda aconsejar en su proceso penal, y esa fue una diligencia que realizó la Fiscalía. Y en ese sentido, bueno, entonces ustedes solamente se remiten empadronamiento, trabajo del sitio de suceso, el levantamiento de evidencia y todas las otras instrucciones que nos impartió la Fiscalía en su oportunidad. Esto es llamativo porque la gente espera un poco, viendo la televisión especialmente o el cine, cómo las policías interrogan en casos de homicidio, por ejemplo, o en caso de violaciones, en este caso. Ahora, ¿cuál es el papel de la defensa? Porque yo decía en la pregunta al principio de esta conversación que la defensa había argumentado que había sido mutuo acuerdo. ¿Cómo ustedes llegan a concluir que esto no es así? Eso pasa lo que hablábamos recién con respecto al informe del servicio médico legal. Bueno, primero que todo, en respecto a la entrevista de la víctima, no hay que olvidar que estos delitos son sumamente complejos en cuanto a la persona afectada, en cuanto a estos hechos. Entonces, obviamente, lo que uno trata es de no victimizarla secundariamente, porque usted entenderá que ya este es un hecho traumático en la cual entrevistarla demasiadas veces, o que ella tenga que contar un relato, sobre todo con su retardo mental, en la cual generalmente se trata o se prevé de que sea entrevistada lo menos posible, y generalmente eso se coordina con la Fiscalía. En cuanto a su segunda pregunta, en cuanto a la entrevista del imputado o lo que argumentaba la defensa, eso es conforme a lo que la defensa proponía como su hipótesis, pero eso en el dictamen en el juicio propiamente tal, él obviamente quedó descartado. En este tipo de juicio, ¿es normal que los propios investigadores sean, o testifiquen, mejor dicho, en el juicio? Nosotros tuvimos dos funcionarios que testificaron en esto, que fueron los que realizaron las primeras diligencias en el lugar in situ, el trabajo in situ suceso, las primeras entrevistas, los primeros empadronamientos, y después también la funcionaria que tuvo a cargo la investigación, la orden de investigar propiamente tal. Para cerrar esta conversación, estos hechos parecen ser aislados, sin embargo, hay cierta recurrencia. Bueno, respecto a una estadística propiamente tal, en este minuto no me podría pronunciar, pero sí lo que le pediría a la comunidad es que frente a cualquier hecho que ellos vean que puede haber alguna característica de este tipo de delito, ya llamemos violación o abuso sexual, que lo denuncie, que vaya a la PDI a denunciarlo, para que así nosotros podamos investigarlo conjuntamente con el Ministerio Público, para así poder acreditar o descartar cualquier hecho que pueda ser de esta connotación. Subprefecto Freddy Orellana, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de la PDI de Osorno, como siempre, agradecido de conversar con nosotros. Muchas gracias.